electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Ein glückliches Ende. Ein reitender Bote des Königs rettet Mekis von Gall. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das nötige Geld vorhanden, ist das Ende meistens gut. Das nur ihr im trüben Fischen. Hola, electrones y electronas. Bienvenidos a un nuevo programa desde Radio Bronca en tu 104.5 y en la 96.6 de la FM. Hoy es viernes 2 de marzo del 2012 y teníamos preparado un programa lleno de conexiones telefónicas, pero por razones que se nos escapan, una avería en el barrio nos va a impedir hacerlas. La verdad es que es una pena porque teníamos una conexión con el Líbano que nos apetecía muchísimo, ya que nos iba a atender un periodista que está viviendo en primera persona lo que está viviendo la población libanesa con toda la inestabilidad militar y política que está viviendo Siria. Pero bueno, hay que superar, a veces se gana, a veces se pierde, la tecnología te da muchas cosas y a veces te las quita. Y tenemos que decir que ayer la ciudad de Homs cayó bajo los bombardeos de la dictadura siria de la familia al-Assad. Miles de personas han muerto y la represión continúa casa por casa. Así que intentaremos, con la ayuda de una compañera siria, arrojar un poco de luz a la convulsa historia de este país, creado en 1946 y ocupado por Francia, y a partir de entonces con una serie de revueltas, golpes de Estado y hasta el día de hoy pues una lucha de la población por sus libertades que intentaremos contextualizar. Si los operarios llegaran a arreglar la avería, conectaremos con este compañero del Líbano y podremos hablar sobre el país vecino. Pero antes, en la primera parte, queremos hablar un poco de la actualidad nacional. Tocaremos temas de educación, transportes públicos y esta especie de Eurovegas que todo el mundo se está peleando. Y analizaremos un poco quién es este señor Adelson, que como tío Gilito llega aquí, un plan Mr. Marshall, a arreglar, parece que, el problema de trabajo que vive el país. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo programa. Empezamos con un poco de música. Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo. Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena. Que los juicios no son más que una escena, un teatro. Y lo que cuentas, cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos. Ciudadano demócrata media afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley. Ahora que sufre se vean apuros. Dime sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece. Y mientras gente se entristece, el desequilibrio social, causante original del delito, permanece. Y el fiscal se enorgullece, con el sufrimiento ajeno se enriquece, con la vida que perece y la rabia si florece y le perseguirá para darle lo que se merece. Fijo, nada bueno, más vale que rece. Y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes, que siempre ha perseguido los delitos. Son indicadores ¿de qué? De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robos porque hay propiedad privada, y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada. Donde los sentimientos ya no cuentan casi no. ¿Qué va? ¿Qué? Que la cárcel no resuelve problemas, solo pone tiritas con clavos hacia adentro. Y si tiritas y notas que tu corazón palpita cuando encierran a alguien, es que no te has convertido en un humano frío, cual estalactita. La cárcel hay que tirarla aunque sea con dinamita y acabar con el poder como la kriptonita. Si tengo que morir por algo será aquí luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo. Sois el enemigo. Bueno, hola compañeras, pues nada, nos encontramos otro viernes aquí para intentar sacar adelante este programa, que aunque no lo creáis, cuesta mucho. Dedicamos mucho tiempo a, bueno, a lo mejor no tanto como nos gustaría, pero dedicamos mucho tiempo a informarnos, a buscar información, a buscar personas que puedan participar y que con sus propias palabras puedan explicar lo que sucede en los lugares en los que nos fijamos, donde fijamos la vista, para no ser nosotras solo las que hablemos sobre los temas, sino que sean los propios protagonistas. Y bueno, la verdad es que nos sentimos un poco frustradas por la idea de pensar que un programa como este, que venía muy interesante porque la verdad es que el tema de Siria es muy complejo y tiene muchas variantes, va a quedar un poco cojo de alguna manera. No, yo también quiero constatar nuestra decepción, todo porque simplemente ha caído la línea telefónica de la zona. Están, por lo visto, trabajando en ello, pero no sabemos si se va a arreglar el problema a tiempo como para poder realizar esta conexión telefónica, que realmente creíamos que podía complementar bastante con la actualidad, puesto que el compañero con el que íbamos a contactar es una persona que, bueno, que aparte de estar trabajando sobre el terreno, está bastante conectada con toda la información y todas las cosas que están pasando, y yo creo que hubiera sido una aportación para complementar a lo que nos pueda comentar la compañera Amade, que es una compañera siria que está trabajando desde aquí por el tema de la revolución siria. Pues bueno, hubiera sido todo una especie de programa redondo, ¿no? Que nos hacía muchísima y especial ilusión. Y bueno, creemos que se va a quedar un poco cojo, pero vamos a tirarlo para adelante. Entonces, pese a que yo esté con cara de decepción todo el rato. Sí, bueno, de hecho también deciros que bueno, que nos pasa esto, ¿no? Que en esta primera parte habíamos pensado también contactar con gente de la PUDUP y otras personas que habían estado organizando, que habían sido parte de esa manifestación que hubo hace 2 días en defensa de la universidad pública y en general de la educación pública. Y bueno, esta conexión tampoco se va a poder hacer, ya que como no tenemos teléfono, pues no la podemos hacer. Y no nos queríamos quedar precisamente con nosotras hablando sobre el tema, sino que personas que habían estado directamente participando, pues aportaran al debate y al análisis. Así que bueno, ¿os parece bien que empecemos por educación un poco? ¿Cómo está la cosa? Bueno, yo a nivel personal puedo decir que una de las cosas que más me gustó el miércoles es que había mucha gente joven, mucha gente de institutos. Mi hija personalmente no tuvo clase, se dedicaron todo el tiempo que estuvieron en el cole a los profesores a explicarles por qué era importante esta huelga y que bueno, este era según ellos el principio de toda una serie de movilizaciones a favor de la educación pública. Y bueno, no sé. Sí, bueno, eso era importante, ¿no? Porque en los medios así oficiales en ningún momento se ha hablado de la huelga de los estudiantes de secundaria y bueno, destacar que habían muchísimos chavales y chavalas y que no sé por qué, ¿no? Han preferido o algunas circunstancias han hecho que lo que haya tomado relevancia es la huelga en las universidades, lo cual pues hace que quede un poco, o sea, reduce, ¿no?, un poco la amplitud, ¿no?, de la protesta en este sentido. Y bueno, a ver, también hace pensar, ¿no?, que bueno, pues el acallar, ¿no?, que realmente los institutos, casi todos los institutos de Barcelona estaban en huelga, pues no deja de ser un poco manipulador en cierta manera, después sobre todo de lo que ha pasado en Valencia también, ¿no?, en lo que precisamente de lo que se trataba eran de chicos y chicas de un instituto. En parte, bueno, mayoritariamente me imagino que habrán salido el miércoles en apoyo, ¿no?, a la gente de Valencia. Y bueno, lo que sí es que, claro, esto en teoría lo convocaba la PUDU, pero bueno, había hasta comisiones obreras. Creo que había gente hasta de comisiones obreras. Había varios sindicatos de estudiantes y bueno, era bastante amplia porque yo vi profesores de mi facultad también allí. Y también hay que tener en cuenta de que no solamente era el apoyo de la parte más de universidades, estudiantes, secundaria y tal, sino que estaban los sindicatos no pactistas, asambleas de barrio, es decir, que había sido como estaba planteado como unas jornadas de luchas que se coincidían con la semana de lucha de TMB, que al desconvocarse realmente pues ha quedado la cosa como un poco más centrada o centralizada solamente en lo que es la jornada de lucha de las universidades y por la educación pública, pero que ha tenido un seguimiento muy amplio en muchos sectores de al menos de la población de Barcelona. Bueno, sí, era muy colorida y era muy grande, de hecho se desbordó, o sea, dice la organización que llegó un momento en que se vio desbordado, de hecho tuvo que cambiar lo que en teoría estaba acordado que iba a ser el recorrido, porque en teoría había que ir a la Conselleria de Educación, que al final no se pasó, se fue directamente al rectorado. Bueno, no sé, yo no sé exactamente, ¿no?, tampoco cómo va un poco esto, y también lo de la organización tampoco, no sé, porque han sido a partir de asambleas, ¿no?, que han ido saliendo, ¿no?, las diferentes propuestas y las diferentes y asambleas abiertas en las cuales, quiero decir que a mí lo que me llama la atención, ¿no?, porque de hecho yo no la verdad tampoco no vi mucho, quizás es que no me fijo, ¿no?, pero no vi mucho sindicato. De hecho me llamó mucho la atención la manifestación por la tarde de los sindicatos en la que bueno, pues pedían pues eso por puestos de trabajo y por la mañana no se pedía nada de eso, o sea, por la mañana era una protesta en toda regla y los chavales y las chavalas que fueron a esta manifestación, yo creo que estaban muy alejados de cualquier planteamiento sindicalista y de cualquier planteamiento incluso a nivel no sabría cómo. Vamos, o sea, yo lo que vi fue mucha juventud, era maravilloso. Yo quería acotar una cosa, que yo haría la diferencia entre los sindicatos pactistas y los no pactistas, porque por ejemplo sí que la gente de CNT, por ejemplo, que no estaban en la manifestación de la tarde, sí que se solidarizaron y estuvieron por la mañana, y de hecho estuvieron en todas las convocatorias, y además evidentemente no como sindicatos, sino como personas en lucha que estaban allí apoyando, o sea, no habían banderas de la CNT, estamos hablando. No, yo esto lo digo porque, claro, no había banderas de las Comisiones Obreras, pero sí que vimos a gente de Comisiones Obreras, ¿no?, que dice, mira, porque la autónoma, que está teniendo tantos problemas y sí que están habiendo despidos en la autónoma, mayoritariamente los profesores son de Comisiones Obreras. Entonces había profesores de la autónoma que son de Comisiones Obreras. Entonces, bueno. Bueno, entonces aprovechamos sí, ahora para decir que ha entrado nuestra invitada. Si quieres presentarte. Hola, me llamo Gaida. Soy española, he nacido aquí en Barcelona, pero mis padres son sirios y bueno, he venido a explicar un poco aquí la causa siria y qué hacemos aquí en Barcelona para apoyar al pueblo sirio desde lo que es España o cómo nos relacionamos con el resto del mundo para hacer algo útil para la revolución. Bueno, ya sabes que la segunda parte estará completamente dedicada al tema, por eso te hemos pedido que vinieras y que compartieras con nosotros este espacio que intentamos que sea de debate, de análisis y lo más libre que podamos ofrecer. Y por lo tanto estamos haciendo ciertos análisis de noticias más o menos, ya lo has visto en este caso de aquí, pero tú puedes, estás invitadísima a intervenir en cualquier momento y en cualquier tema que estemos hablando. Muchas gracias, estar aquí escuchando y si puedo intervenir. Vale, ¿tú participaste el miércoles en las manifestaciones? No, el miércoles pasado no, pero yo cuando hay una manifestación en la acampada BCN estuve recogiendo firmas para echar al embajador, también hubo el 15 de octubre una macro manifestación en Barcelona, también estuve. Y bueno, cuando hay una manifestación de estas grandes estoy. Pero esta semana en Siria ha sido muy complicado y como tenemos que traducir las noticias para que os lleguen bien, ha sido muy complicado y no hemos podido asistir. Bueno, sí, en todo caso lo de Siria es mucho más grave que lo que estamos viviendo. Bueno, aquí son dos causas. Son dos cosas diferentes. Entonces sí. no se pueden relacionar. Cada uno tiene una lucha y hay que llegar a las dos como sea. Bueno, pues tú estabas comentando lo del fiasco de TMB, que yo creo que es uno de los puntos importantes. La verdad es que afortunadamente la manifestación no se vino abajo, ¿no? La convocatoria siguió y se hicieron un montón de acciones, ¿no? O sea, a todos los niveles, desde cortar la emisión de la cadena SER en la mañana hasta, bueno, boicotear precisamente las máquinas de tickets de los metros, la propia manifestación, la acción en el Banco Popular, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hubo un pupurrí de acciones, me imagino que en todas partes, porque la verdad es que cuando te vas, te empiezas a preguntar, te das cuenta de que hubo gente haciendo todo tipo de cosas en todo tipo de lugares, así que... Y de diversas maneras. Lo que yo quería comentar también con el tema del fiasco de TMB, por ejemplo, yo soy de las que el sábado me fui a tomar un par de cervezas por la decepción de que precisamente TMB Metro había votado que abandonaba la huelga. Y evidentemente con la consecuencia posterior de que TMB Bus también abandonara las movilizaciones. Bueno, la valoración desde un principio que hacíamos en general o con la gente con la que yo estuve reuniéndome y hablando y comentando el tema era bastante de decepción general. Pero me gustó mucho una aportación que hizo un compañero, además precisamente de CNT, que nos comentaba diciendo es que lo veis todo como muy negativo. Y hay que tener en cuenta que hay muchos compañeros que han estado luchando hasta el final. Y han estado luchando tan fuerte que las instituciones se han asustado. Y se han asustado tanto que se han aplicado para conseguir frenar lo que podía ser realmente casi un amago de huelga general, porque realmente cortar los transportes de Barcelona una semana, o prácticamente una semana, es realmente condicionar una huelga masiva por defecto, aunque sea, ¿no? O sea, es decir, la gente no llega al trabajo, etc. Si además sumábamos movilizaciones de sanidad y se sumaban movilizaciones de estudiantes, movilizaciones de usuarios y de usuarias, y sumábamos además pues las asambleas de barrio, etc., realmente hubiera sido una cosa muy interesante de cara a los movimientos sociales, pero, claro, realmente una amenaza muy grande también para las instituciones. Entonces, es normal que se hubieran aplicado tanto para poder cortar de raíz y meter todas las energías negociadoras para romper la unidad dentro de los trabajadores de TMB, porque era como el pilar base de todo lo que se estaba cociendo en el entorno. Entonces bueno, se puede mirar también como una pequeña, entre comillas, victoria. Yo no lo veo así, pero sí que veo que el interpretar que existe la posibilidad de generar cierto miedo a las instituciones y a los políticos y que tengan que mover ficha, aunque sea la desesperada, bueno, o sea, quizá esa forma de análisis nos puede dar un punto interpretativo de decir, pues quizás sí que tenemos una fuerza. Ahora hace falta de que la apliquemos de verdad, porque realmente... Sí. No, yo es que, claro, a mí considero que en principio, por lo que a mí me ha, no sé, lo que a mí me ha parecido ver, creo que son, se podían haber, sí, podían haber confluido, ¿no? Y entonces pues hubiera sido enriquecedor, pero en cierta manera es muy diferente también, igual que hablábamos, ¿no?, de lo de la lucha en Siria, ¿no?, que estamos hablando de otra cosa, pero en el fondo todo va unido. Y en este sentido, bueno, yo querría repetir un poco el tema de los chavales y las chavalas, porque estamos hablando de unas generaciones que se han enfrentado, han empezado a ser adolescentes y con lo que se han encontrado han empezado a ejercer un poquito a ratos, ¿no?, el papel este de estos adultos extraños, y lo que se han encontrado con un continuo no tenéis futuro, ¿no? Y bueno, es una generación, para mí en ese sentido es una generación importante, porque si las cosas parece ser como parece ser, cambian en algún sentido. Y yo hablo de que cambien en el sentido de que estos chavales, pues se con la mala suerte sería pues que se pudieran llegar a acostumbrar, porque ya desde el principio, ¿no?, lo que han visto es un futuro muy negro. Y es como un momento importante, porque estos chavales ahora mismo lo que no tienen para empezar es nada que perder, o sea, ni trabajo ni y claro, es diferente, ¿no? En este sentido es muy diferente, porque de lo que estamos hablando es de la vida, ¿no? De sus sueños y de sus, ¿no? Y esa inconsciencia, entre comillas, ¿no? Esa perder la inocencia se convierte en un perder la inocencia de alguna manera, que a mí esa frase me gustó, ¿no? Y creo que es el miércoles fue lo que yo creo que pude ver, ¿no? Quizás si hubiera sido otro tipo, ¿no?, de manifestación, pues a lo mejor no hubiera visto lo mismo, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, se perdió a lo mejor la riqueza que podía haber dado en la confluencia de diferentes luchas, ¿no?, y diferentes frentes, porque claro, pero era un poco más como más allá de una crisis, ¿no? Porque bueno, esto de que la crisis lo hemos hablado varias veces, de si es una oportunidad o no o qué, ¿no? Y es más allá de la crisis, es para mí ha sido, bueno, estuvo interesante en ese sentido, porque yo de verdad me sorprendí mucho, porque lo que vi es mucha chavalería realmente. O sea, evidentemente, claro que habían muchísimos universitarios también, pero creo que hemos de tener en cuenta, ¿no?, de que esta generación, estos adolescentes, no han vivido lo que las generaciones posteriores sí que hemos vivido de alguna manera, ¿no? Sí, además a lo mejor es hasta mundial, ¿no? Porque ellos sí que están globalizados, ¿ah?, con internet, y lo han vivido desde el principio de su conciencia, como, o sea, que realmente sí, que estemos compartiendo espacios con ellos es muy emocionante, porque es una manera de poder versar en ellos cosas que nosotros ya hemos aprendido, y que ellos nos enseñen cosas que nosotras hemos olvidado, que eso nos pasa constantemente. Pero yo quería decir una cosa sobre el fiasco de TMB. A lo que yo me refería es que era una oportunidad, ¿no?, para colapsar Barcelona, coincidiendo con un acto de la Barcelona más capitalista, ¿no?, de los más evidentes, que es esta Feria del Móvil Internacional, y habría estado muy bien colapsarla, porque además esta relación entre estudiantes, universitarios y TMB viene un poco de lejos, ¿no? Ya cuando se ocupó el rectorado, una de las primeras asambleas que hizo TMB la hizo en el rectorado, y llenó el rectorado, no sé, eran como 5.000 personas. Una de las primeras, no, pensé que eran asambleas. Bueno, digo conjuntas con estudiantes. Porque estábamos hablando de que era la primera reunión conjunta desde el 83, TMB Bus, TMB Metro, o sea que llevan como muchos años. No entre ellos, me quería referir de las primeras asambleas que compartían con los estudiantes, ¿no? Y entonces ahí los estudiantes también aprendieron mucho de cómo funcionaba una asamblea o cómo era el mundo de los trabajadores, ¿no? O sea, que a veces está, Bueno, en la universidad a lo mejor podemos tener vínculos políticos y juntarnos para hacer cosas, pero en realidad no estamos unidos laboralmente, ¿no? Porque después cada uno se busca la vida como puede y tiene un trabajo precario en donde muchísimas veces no estás organizado en tu trabajo. A lo mejor sí que estás organizado a nivel de universidad, pero no estás organizado a nivel de trabajo. Y yo creo que esa experiencia, como un poco enlazando con compartir con otras generaciones, pues fue muy interesante. Yo creo que de ahí se creó un lazo y la verdad es que fue una pena que al final esta junta que han querido hacer entre TMB Bus y TMB Metro no haya funcionado y que al final TMB Metro haya provocado que TMB Bus no fuera efectivo, eso está claro. Lo que yo quería comentar es también un poco el giro que están intentando hacer, sobre todo con el tema de las movilizaciones aquí en Barcelona, ¿no? Ahora estábamos viendo el diario, bueno, cualquiera de estos diarios oficiales. Claro, quieras o no, se sabe que son las manifestaciones de las estudiantes, pero sí que se está hablando de una cierta vandalismo, etc., como siempre, ¿no? O sea, el intentar buscar un poco por ahí el descrédito. Lo que pasa es que, claro, supongo que no lo tienen tan fácil esto de los grupos antisistema cuando realmente se ha visto que son grupos de estudiantes, ¿no? O sea, es realmente una manifestación de estudiantes. Y también quería comentar que, casualmente, al día siguiente de la manifestación, se ha archivado la querella en contra de la policía, de los Mossos de Escuadra, ¿vale? por la carga que hubo Plaza Cataluña. Curiosamente, me parece que realmente, básicamente a mí me da una lectura política de haber esperado, porque claro, si estos son estudiantes tan pacíficos y maravillosos que levantaban y regalaban flores a la policía el día de Plaza Cataluña, resulta que arrasan bancos el día del 20, pues claro, es que realmente la actuación de la policía en Plaza Cataluña fue comedida, o sea, fue la que tenía que tocar. Entonces, que se hayan esperado precisamente al día después, a mí me parece una estrategia política, no porque yo creyera que no fuera a pasar eso, sino que lo hagan cuadrar todo en unos tempos que lo hacen como todo más justificable y que además que pase desapercibido. O sea, que sepamos que, bueno, todas las compañeras que habían creído que la vía judicial iban a conseguir algo en contra de la actuación de la policía, pues ahora ya están desencantadas, saben que no se consigue nada mediante esa vía judicial. Sí, y aumenta esta idea de impunidad total, ¿no? Que tienen realmente la policía aquí en Cataluña. Parece que es que no pueden hacer lo que quieran, cuando quieran y como quieran, y hay total impunidad. Lo de Plaza Cataluña es bastante espectacular porque en realidad es un espacio público y el juez lo que dice es que hacían un, o sea, el juez rechaza la denuncia porque dice que esta gente estaba utilizando ilegalmente el espacio público y esto claro. Y también dice que el uso de la fuerza fue estuvo en regla, o sea, directamente que les, cosa que bueno, la verdad, a mí eso me da bastante igual, pero digamos que en los términos en los que actuaba la querella y tal, y todo lo que a nivel de medios de comunicación se había dicho, pues ahora ha sido negado por vía judicial. Vemos una vez más que simplemente la justicia es eso, propaganda y política, o sea, punto. Sí, y no es más que la constatación de que la violencia legítima pertenece a la detenta del Estado. Y la compañera puede decir. Y cualquier otro tipo de, bueno, pues quiero decir que no hay mucho más, ¿no? Esto es forma parte de la Constitución del Estado, es decir, no hay discusión. Claro, si aceptas tener un Estado, aceptas que este sea el legítimo, ¿cómo se llamaría? El legítimo, es el brazo, ¿no? Ejecutivo de sí, el ejecutivo. ¿No? Sí. Bueno, y entonces estamos viendo que por un lado, el paro sigue creciendo y vamos directo hacia una confrontación social y aparecen este tipo de ferias, ¿no? Del móvil internacional, y entonces vemos que el presidente de la Generalitat de Cataluña se baja los pantalones, pero además como encantado, y además nos enteramos también de que empiezan a aparecer estas especies de buitres, ¿no? que van mirando a ver dónde pueden meter sus picos, y resulta que hemos sabido que entre Madrid y Barcelona se están peleando los favores de este ultrasionista norteamericano que también es israelí, que se llama Adelson. ¿Cuál es su nombre? El señor Adelson, ¿no? Que pretende hacer una especie de Vegas aquí o en Barcelona o en Madrid, y prometiendo pues 200.000 puestos de trabajo, pero con unas condiciones draconianas para los trabajadores, y violando toda una serie de normas y de leyes, como la de los fumadores y los niños, etcétera, etcétera. Bueno, cosas que parecen... Es que la de los fumadores a mí me parece... Bueno, relativamente poco importante si hablamos con lo de menos. Es lo de menos, sí. Aquí hay un esto de que porque hay una crisis, porque no hay trabajo, montemos aquí un casino en Barcelona porque es lo más fácil, lo más rápido para conseguir dinero, no es la manera, ¿no? Aquí tenemos una ciudad que nunca hemos tenido este tipo de... Bueno, yo creo que con el casino que tenemos en la Villa Olímpica ya tenemos suficiente, que por ahí por la noche pasar ya es bastante peligroso, pero bueno. Que no hace falta que metamos más así, sino que ponga más, que se creen nuevas empresas, que ayuden a los alumnos, que cuando acaben la carrera a ayudar a hacer empresas nuevas, crear productos, crear cosas para que haya un futuro, no haciendo cosas rápidas y a ver si funciona esto, el casino aquí. Bueno, es que estamos hablando de condiciones laborales en las cuales no hay condiciones laborales. O sea, se está prometiendo unos 200.000 puestos de trabajo sin seguridad social. Los que trabajan en el casino trabajarían por las propinas, no con sueldos fijos. O sea, no, sin horarios, creo que tampoco. Sin horarios. Sí. O sea, si tienes que hacer 18 horas, las haces. O sea, creo que la diferencia entre una maquila en México y el casino de Barcelona en el Prat sería mínima. O sea, realmente estamos hablando de una ciudad sin ley. Bueno, y no pagaría impuestos. O sea, que esto es otra de las cosas importantes, claro. Sí. Bueno, a mí lo de ciudad sin ley... No, está bien. Ciudad sin ley. Pues... Bueno, pero es que una ciudad sin ley, si está autoorganizada, entonces está bien. Pero si no está autoorganizada, como que la va a organizar este caballero a su rollo... Ilegitimada por el Estado. Claro, sería sin ley... pero además sin autogobierno, sin autogestión. Con su ley, ¿no? Porque sí que es la ley del mercado, sí que funciona. Yo quisiera decir aquí, a mí este señor y el señor Mas y compañía, lo que me confirman es que tenemos un gobierno al que también le han traído las huelgas tipo Strauss-Kahn, tipo Berlusconi, y lo que nos están demostrando es que ese es un mundo que para ellos les resulta muy atractivo y que se desenvuelven muy bien. Eso es lo que para mí, desde luego, me ha quedado clarísimo. En segundo lugar, quería hacer, ya aprovecho que estamos ¿no? al aire y en principio es una cuestión, para recordaros que salieron imágenes de este señor sin cinturón de seguridad. Lo digo porque a mí hace poco me pusieron una multa por ir sin cinturón de seguridad, que son 100 euros, que para mí es muchísimo dinero, y este señor no solo iba sin cinturón de seguridad, sino que iba saludando al estilo, al estilo, sí, Mr. Marshall, lo cual ya me parece el sumón de reírse en nuestra cara. Y luego, además, la zona en la que en teoría destinaría el gobierno catalán a este megaproyecto, estamos hablando de una zona que es un poco un cierto cinturón verde de Barcelona, en el que hay muchos cultivos, en el Prat, ¿no? Y precisamente pues es muy gracioso porque, o sea, primero hubieron muchas cosas, ¿no? Pero hace unos cuantos años, ¿no?, vimos lo que era la deslocalización, ¿no?, y cómo se llevaban las industrias, ¿no?, a otros países, porque la mano de obra era más barata, porque además realmente en lugares donde hay una alta demografía, pues los economistas y tal lo consideran como es un recurso, ¿no?, muy muy muy útil para ellos. Y en ese sentido, ahora estamos viendo, ¿no? Parece ser, ahora nos dicen, nos cuentan, ¿no?, todos estos señores, toda esta élite formada en IES y ESADES y tal, y otros lugares que dirige, por ejemplo, como el IES, el Opus Dei, ahora hay que empezar a producir aquí, ¿no? Hace 4 días estaban deslocalizando las empresas. Ahora no, ahora resulta que ese es uno de los motivos de la crisis. Y dentro de 4 días vamos a ver que lo que va a haber que volver a revitalizar va a ser la agricultura. O sea, es que estamos, es que nos pasa, ¿no? Es que es algo que me parece como súper evidente, porque bueno. yo me acuerdo hace poco, estuve hablando, bueno, no hace poco, hace mucho en realidad, pero se me ha quedado ahí, lo tengo como siempre muy presente, con un japonés, ¿no?, que me decía, en realidad sí, mucha tecnología, pero somos prisioneros de China porque necesitamos el arroz chino, porque nosotros no tenemos, o a lo mejor se ha arreglado. Está sonando un teléfono, sí, increíble, a lo mejor vamos a poder hacerla con... No me lo puedo creer, perdonad el momento, me voy a poner música porque la alegría es tal que aquí hemos salido todas desfavoridas porque vamos a poder hacer la conexión. Sindicatos, pelagatos, se arrastran por un plato de lentejas. No hay posiciones firmes, solo quejas, lamentos. Ganarse la vida de cuentacuentos. Huelga vendida para evitar enfrentamientos. Corra de transmisión entre patrón y currela. Acusan de extremista a quien no acepte su tutela. Y ya no cuela, olor a dinosaurio es la fragancia. Todo el que la huela, que mantenga las distancias. Profesionales de la verborrea. Discurso democrático provoca diarrea y cefalea. Políticos del curro que malea. Un movimiento estático que como mucho patalea. Pretendida oposición al capital, no es real. Pactar con la patronal, proteger la paz social. Infernal mitin al final de manifestación. Transformar rabia en una deprimente procesión. Por profesión, amansar fieras con una canción. Culto a la organización, se convierte en tradición. Mantener la estructura por la estructura es burocracia pura. Y si me apuras, una postura inmadura que perdura. Para luchar no necesitas ni siglas ni dirigentes que respeten, que cuando individuos arremeten contra delegados sindicales, contra sus sedes y locales, evidencian el papel apagafuegos de estos necios que te embaucan con promesas de subidas salariales y convenios laborales. A cambio, por supuesto, de renunciar a materializar el conflicto real. A cambio, pues, de claudicar, es vital saber quién te domestica, quién te suplanta, quién canta ese canto de sirenas que seduce y quebranta, quién jamás merecerá ser escuchado cuando quiera hablar, pues su papel se ha demostrado. Ya que todo sigue igual, mantener la producción, negar todo aquello que se salga de negociación. Sin más demora, punto de mira para estos profesionales de la mentira, que se les acabe el chollo y sientan la ira. Yo no me afilio, que va. Yo no me afilio, que va. Yo no me afilio, que va. Yo no me afilio, no. Yo no me afilio, no. Yo no me afilio, que va. Yo no me afilio, que va. Yo no me afilio, que va. Yo no me afilio, no. Yo no me afilio, no. Que va. Oportunista de mierda, ¿quién te envía? El poder del Estado. Bueno, finalmente parece ser que sí vamos a poder hacer todas las conexiones vía teléfono. ¿No oyes? Ahora tenemos... ¿No te oyes? No, ni a ti, no oigo nada. Está desconectado, es que estás... tu micro. Oye, bueno, yo... Bueno, perdonad sí. el desfase oyendo, es que no tenéis la culpa de todo esto, pero realmente, claro, nos ha cambiado la perspectiva en 2 minutos y realmente nos hemos alterado. Nos hemos alterado bastante porque parece ser que sí vamos a poder seguir un poco con el programa inicial, con la idea inicial, hacer las conexiones de teléfono, que creo que es el espíritu de este programa, ¿no? Traer invitadas, poder contactar con gente que está dentro de la movida o viviéndola muy cercanamente, o realmente que puedan tener una opinión, no porque no puedan tener, no se pueda tener una opinión de otra manera, pero sí al menos tener el contacto directo, ¿no? Mira, bueno, aprovechando este impasse, yo quería acotar, que era lo que quería decir antes, ¿no? ¿Qué clase de personaje es este señor Adelson, ¿no? O sea, decir que este señor es la tercera fortuna de Estados Unidos, que es un sionista que considera que los palestinos son un invento. Sí, que no existen y que es un gran financiador de todo tipo de colonias, de las más heavies. Este señor las financia colegios ultras sionistas, religiosos, ortodoxos en Israel. Y de hecho es tan repugnante el personaje que incluso ha creado un conflicto dentro de la propia comunidad judía en Barcelona, porque la comunidad, bueno, pues está dividida. Hay un sector, digamos, que sería el sector más laborista, más de izquierdas, más aperturista, y el sector que es más ortodoxo y más religioso. Y el sector, pues, de izquierdas o más laborista considera que este personaje es inaceptable tenerlo aquí en Barcelona haciendo negocios y ha creado un conflicto dentro de la propia comunidad. Yo solo quería decir no, y además eso. Hay que tener en cuenta de que realmente lo que es patético es ver la batalla entre comunidades, ¿no?, y políticos de estas diversas comunidades para poder picotear dentro de los negocios de este personaje, que en realidad, a fin de cuentas, ¿quién va a hacer negocios? Él, con estas condiciones y consiguiendo todas las promesas habidas y por haber por parte de estos administradores institucionales de los organismos que nos supuestamente dirigen. O sea, realmente es patético ver, y bueno, teniendo en cuenta que quien lleva ventaja es la señora Esperanza Aguirre en todo esto. Sí, bueno, ella se ha adelantado, parece que la comunidad judía de Madrid es más receptiva a este señor. Y bueno, y ella, claro, ella encantada, ¿no? Ya va en la línea de todo lo que defiende esta señora. A mí me gustaba mucho lo que estaba comentando, un poco para retomar un poco el análisis que estabas haciendo tú, la otra compañera, por no decir el nombre, que es hacia dónde están, o sea, cuál es la idea de lo que se considera quizá una recuperación económica por parte de nuestros gobernantes. Es decir, esa línea ESADE, esa línea de explotación, esa línea cortoplacista, de recuperación cortoplacista, no de mirar a largo plazo, de realmente qué es lo que conviene para una recuperación real, para una transformación de las propias economías, de la gente, de la supervivencia, de los colectivos, sino que es el enriquecimiento puro y duro, automático e inmediato, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente es preocupante, darnos cuenta de que sea mediante elecciones o no, me da igual, mediante golpe de Estado, como podemos hablar en Italia o en Grecia, estamos en manos de estos buitres carroñeros que se dedican directamente a medidas cortoplacistas de enriquecimiento. Bueno, si no... Bueno, decir que, bueno, después de la reforma laboral que se ha hecho, ¿no?, parece que va a ser generalizada la precariedad. De hecho, decir que solo ha habido tres partidas en las que se va a subir el presupuesto, que es en policía, en bomberos y en ejército. Todo lo demás... el presupuesto baja, en general, a nivel español, baja. Y claro, me imagino que esto tiene lógica si vamos directos hacia un escenario de confrontación social, pues será lo que más necesite el poder y esta gente, ¿no? Bueno, sí, nosotras hace mucho tiempo, de hecho creo que ya era un año, ¿no?, que hicimos un programa sobre el informe de la OTAN de operaciones urbanas en el 2020, que lo habían probado en, ¿no?, así a nivel, ¿cómo era?, virtual, lo habían probado en Roma, ¿no? Sí. O sea, el escenario... Bueno, habían probado en varias ciudades francesas e italianas, pequeñas, o sea, pequeñas, medianas, no tanto en Roma, me parece que era rollo Turín, bueno, cositas, o sea, pues otro no tipo. Recuerdo. No me acuerdo tampoco, pero sí, eran ciudades europeas... con cascos viejos, edificios, bueno, cascos viejos, es que claro, es la mayoría de ciudades y edificios históricos, pues es lo que tiene una ciudad, ¿no? De todas maneras, bueno, además, teniendo en cuenta de que en la línea en la que lo que estábamos hablando algo antes, la urbanización a nivel mundial, ¿no? Con el aumento de bolsas de pobreza en sus alrededores y tal, es la tendencia, el éxodo desde el campo a la ciudad ya lleva durante el siglo pasado, que ya sé que hace cuatro días, pero es el siglo pasado. Y lo que nos está pasando ahora es que estamos siendo expulsadas del centro de la ciudad. Uh-huh. O sea, realmente ahora empezamos a tener el acceso, o lo que podríamos en un momento dado pagar a nivel de alquileres, empiezan a estar fuera de lo que son las zonas centrales y nos estamos teniendo que ir retirando cada vez a barrios que anteriormente eran circunvalaciones de la ciudad, o Hospitalet, o Belviche, y que esto es la configuración que se está planteando en estas estrategias de control militar del descontento, porque las bolsas de pobreza se van a ir situando a las afueras de estas ciudades, o sea, que era esta especie de, no tanto quizá de barraquismo, pero sí de bolsas de contención. De Valois. De gente descontenta, porque es gente que no tiene nada que perder, si es que no hay nada peor para un sistema que la gente no tenga nada que perder. Sí, además, ahora también, ¿no?, que he comentado lo de la multa, que bueno, evidente, yo no la voy a pagar, ¿no?, y recomiendo a que todo el que le ponga una multa no la pague tampoco. Y en este sentido, bueno, recordar también, lo digo porque a mí, pues que es que estamos obligados, yo ya sea si trabajo para una empresa, o ya sea si en alguna ocasión que he tenido que recurrir al INEM, pues me obligan a ingresar la nómina en la cuenta. Para cualquier operación el banco me cobra. Quiero decir, además, estoy obligada a que el dinero que yo haya ganado, ¿no?, pues lo tengo que poner a... Y en realidad como que me parece, ¿no?, como que es algo como muy evidente, ¿no? Ya no algo tan como que el Banco Central Europeo, ¿no?, les vuelve a dar a la banca miles de millones, sino que es que realmente hasta dónde estamos totalmente, cómo nos tienen totalmente pillados. El carnet de universitario, ahora que estamos hablando de universitarios, el carnet de universitario es una visa. Sí, es una visa. Es una visa, sí. Y además ya no hay ni una sola facultad en donde no haya una caja. Y te obligan a hacerla. O sea, si tú, bueno, yo que ya tengo en la Caixa una cuenta, te obligan a hacerte una en Caixa Cataluña, obligatoriamente, porque si no, no puedes coger ni libros, ni hacer ningún tipo de trámite sin esta visa que te dan ellos. Y además, qué control, porque es con una foto que sale en el... O sea, que realmente tienen un montón foto de información. Y el código de información tuya. Y luego te cobran para sacarlo. Cada vez que haces que utilizas la libreta, te cobran, y te cobran mantenimiento también, ¿no? O sea, te están obligando, es como, ponlo aquí que luego te cobro, ¿no? Porque lo tienes aquí, bueno, pero es que... bueno, y eso, recomendar, pues eso, que no se pague ninguna multa y que no se tengan tarjetas, y evitar lo más posible cualquier relación con estos especímenes estafadores y ladrones que bueno, que el otro día oía que algunos, ¿no?, los gente que trabaja en los bancos y los empleados de banco y tal se quejaban por la, ¿no?, de la mala imagen y tal, pero es que pues es que es lo que hay, o sea, es que se puede pedir ante estos despropósitos tan gigantescos, pues es lo mínimo, es lo que, pues no trabajes para estas empresas. Yo es que no sé, lo veo así. Bueno, ¿no?, de hecho, después de la acción que se hizo en el Banco Popular, los sindicalistas de Comisiones Obreras han puesto han hecho una queja diciendo que ellos consideran que solo ellos son meros trabajadores, aunque sean banqueros, ¿no?, personas que trabajan en los bancos, y que consideran que hacia su persona se está creando toda una serie de agravios porque parece que la gente tuviera animadversión a lo que representan. Bien. Y hoy hacen una concentración en Barcelona en protesta a esta animadversión que la sociedad les mira está qué demostrando. Cosas que es alucinante. Este discurso es exactamente lo mismo que me dijo el secreta que me identificó en la mani. Claro, verdugos. Los verdugos también tienen derechos. Pues, no, y además, también están sindicados, que estaban Comisiones Obreras, el compañero. Bueno, es como lo de los Mossos, que llevamos un mes atrás de movilizaciones un y haciendo vagas y movidas y hablándole en castellano al Felip Puig, ¿no?, que era una de las reivindicaciones que hacían. Ya no parlarem més en català, ara lo haremos todo en castellano. Y resulta que después a los vaguistas, ¿no?, a los que hacen huelga, pues cargan contra ellos, ¿no? Es este mundo al revés y enloquecido. Bueno, Bueno, vamos a tratar de hacer la conexión que teníamos con la compañera que ha participado en las movilizaciones del 29 de febrero. Un poco de música y a ver si tenemos suerte. Saying as far as the violence of this society, and but it's very hard to say anything when you haven't done anything about it. Confront all the backward ideas and backward things about this culture and this society, overcome them, become a force for change, and bring about that change. But it won't happen by wishing it were so or by proclaiming it. It will only happen through direct struggle and confrontation. We no longer wish to be treated as statistics. I think it's a common mistake to think that violence is a choice in political matters. Violence exists in certain social situations, and it's not a question of choosing to be violent or nonviolent. When you're putting forward the idea of revolution, you have a responsibility to build in from the very beginning the realization that no revolution can take place successfully without an armed confrontation with the state, the imperialist powers. ¿Aló? ¿Em sents? Sí. Vale. Hola, companya. Bueno, gràcies per atendre la nostra trucada. Nosaltres et volíem preguntar, sabem que tu vas estar participant en les mobilitzacions del dimecres 29 de febrer i ens agradaria que si ens poguessis fer un petit resum de com creus que va anar la jornada. Bé, bueno, jo t'ho explicaré des del meu punt de vista, que és des d'una persona que havia estat durant anys així en assemblees de facultat i ara em van fer fora que era del personal d'administració i serveis del Pompeu Fabra, i la veritat és que molt contenta de la jornada de lluita que hi va haver-hi aquest 29 de febrer a totes les universitats públiques catalanes i bueno, també en el País Valencià també hi van haver-hi... es va fer vaga estudiantil, i una mica el balanç així és que tant el que seria UB Raval com a Diagonal com a la Pompeu Fabra, el nivell de competitivitat i de gent participant de les accions i de la jornada de vaga doncs s'ha augmentat molt des de les èpoques en què ho fèiem nosaltres. En part jo crec que potser és per el tema de que tot el que s'està fent a nivell de vaga s'està fent des de baix, no? Des de les assemblees de facultats i des dels professors organitzats i del personal d'administració i servei organitzada que es troben en el que es diu la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública. Llavors, recordar també que a la Universitat Autònoma de Barcelona no es va fer només un dia, sinó que s'han fet dos dies de vaga, el 29 i ahir 1 de març. I, vaja, no sé, la manifestació va ser brutal, amb molta participació d'estudiants de secundària bastant emprenyats amb tot el que està passant a nivell social en aquest país. I una mica ara doncs, es va ocupar el rectorat de la UB també, que avui al matí m'hi ha passat, i vaja, que les ganes és de continuar, de no parar-se, de que la setmana que ve hi hagin coses a les diferents facultats, i una mica crec que el clima social del que podríem dir el moviment anti-Bolonya amb el clima social actual pues, ha fet un salt qualitatiu bastant important. Tu, bueno, m'imagino que aquesta decisió de l'assemblea que està ocupant el rectorat de marxar el dissabte, com la valoraries? O sigui, és que la idea d'aquesta ocupació era per uns objectius concrets, no? Que era com organitzar la resistència que en deien i organitzar sobretot la coordinació entre el que és universitat i tot el que és educació, no? Que també s'estan organitzant a nivell d'assemblea groga, a nivell d'assemblees d'estudiants de secundària, i la voluntat era aquesta, no? Manifestar que hi ha un, hi ha un rebuig total a la política neoliberal que s'està aplicant tant a la universitat com en l'educació, que s'està entenent que l'educació és un negoci quan el que és un dret per totes les persones del món, vull dir, no una cosa privada a la gent que té diners, i llavors una mica els objectius aquests es va veure que el tema era de tornar el dilluns a les facultats, de tornar el dilluns en els centres de treball, amb una mica una visió global de tot el que està passant a nivell d'educació, i per això demà a les 12 de matí s'ha convocat una trobada d'universitats on es plantejaran temes tant a nivell organitzatiu com a nivell de mobilitzacions, i a les 5 i mitja de la tarda hi ha una trobada d'educació on hi haurà tant gent de secundària com de primària com d'universitats, per intentar de fer propostes per un pla de lluita comú de cara a la primavera. Si això finalment s'aconsegueix, que hi hagi una bona assistència i que es pugui arribar a un bon debat, s'optarà per al vespre sortir d'allà amb alguna acció o alguna cosa, que aquesta nit a les 9 del vespre hi ha assemblea i es decidirà, i per començar la voluntat aquesta de que el dilluns, a primera hora, a cada facultat es porti el conflicte a les facultats, com si diguéssim. No sé si vas veure que, els medis de comunicació, els medis de formació més grans, deien que hi havia hagut una assistència desigual, no?, a les aules universitàries, i, per exemple, totes aquelles carreres que eren tècniques o de ciències tècniques, doncs resulta que sí que hi van anar a classe, en canvi, sobretot el que era la gent que fa carreres de lletres i socials, doncs aquesta gent érem els que no vam anar a classe, no?, els que van fer vaga. Tu creus que aquesta divisió que existeix encara continuarà o ja es veu que anirem confluint en alguna cosa i que realment la propera vegada que fem una vaga serà total? Jo crec que, perquè això potser sí que ha passat en alguns campus, jo tampoc tinc totes les dades aquí, però sí que sé que l'Autònoma, a la Facultat de Ciències, que sempre havia estat per tradició una facultat que es fan classes igualment encara que hi hagi vaga, el seguiment va ser del 100%, vull dir que hi ha coses que sí que estan canviant, i crec que en part és el tema social, no? El veure la gent que cada cop està més precaritzada, en veure que si una persona vol fer el doctorat i vol estar a la universitat ja no hi ha possibilitat quasi bé de ser-hi, de que els professors i professores que estan fent les classes, molts d'ells estan cobrant 400 euros al mes, de que tota la gent que es va jubilant no s'està augmentant en plantilla per fer-li el relleu, i crec que el malestar ja no és només de la gent que a vegades diuen, no?, que per qüestió de la nostra vessant social estem més conscienciades i participem més en les vagues. Penso que, no sé, el cas, per exemple, de medicina, que tampoc sé ben bé quin va ser el seguiment, però sé que el malestar és molt més aguditzat que no pas altres vegades, perquè també s'està veient, no?, que la sanitat d'aquest país també s'està trobant que s'està desmantellant, i que tota aquesta gent, investigadors qualificats, científics, metges, infermers, personal sanitari, doncs estan veient que el futur o l'han de veure fora d'aquí, o sigui, anar-se'n a l'estranger, o han de començar a treballar per canviar, no?, el rumb tant de la universitat com del model social implantat de l'estatus quo que tenim, no? Veure que, es va intentar portar una lluita conjunta entre els estudiants universitaris, els futurs estudiants universitaris i els treballadors, en el cas de portar una mobilització conjunta amb TMB, no, al final no va ser possible. Aquesta relació amb TMB ve des de la lluita contra Bolonya. Tu creus que encara és molt abstracte? Vull dir, lluitem per coses diferents i per això al final mai podem aconseguir que hi hagi mobilitzacions conjuntes? Jo, vaja, cada cop, o sigui, jo crec que, per exemple, en l'època de Bolonya pues, també hi havia allò de TMB i es va aconseguir de portar en part una mobilització tant a nivell de barris com a nivell de la gent de transports com a nivell estudiantil, i ara veig que encara és més aquesta coordinació, no? O sigui, hi ha moltes assemblees de barri que estan treballant el tema de l'educació, hi ha moltes assemblees de barri que aquesta setmana, tot i que els mitjans, aquests que a vegades, bé, no sé com són, de desinformació més aviat, doncs no han dit res, però s'han fet quantitat de sabotatges, quantitat d'aturades, quantitat d'obrir portes, els estudiants durant tota aquesta setmana també han obert portes a diferents estacions de metro de tot el que és la ciutat de Barcelona, i crec que sí que hi ha un reconeixement entre lluites i entendre que la lluita és comuna. Evidentment, per organitzar la resistència, doncs potser encara estem una mica verdes perquè tot ens està venint molt de cop, que si primer les retallades, que si ara la reforma laboral, que si llavors privatitzacions, que, no? I com que la gent cada setmana està veient que estan passant coses, però jo hi veig un nivell de maduresa política i d'acció, sobretot, o sigui, de contundència en les accions que fa uns anys no, potser quedava més reduït a un grup de gent més conscienciat, i en canvi ara sí que jo crec que a tots els espais s'estan tenent que soles una lluita sectorial o una lluita concreta no va enlloc, perquè el que estem veient és que el sistema capitalista està en caiguda lliure i que és una bona oportunitat també per, no, per altres discursos i altres maneres de fer i altres relacions socials, doncs es posin sobre la taula per intentar construir una societat millor que aquesta de les desigualtats entre cada cop més grans entre rics i pobres, no? Jo crec que anem pel bon camí, que aquesta primavera pues, pot donar moltes sorpreses boniques a la gent que hem estat durant anys lluitant per canviar una mica les estructures de poder aquestes que ens han vingut. Pues bueno, companya, moltes gràcies per haver-nos atès. Al final hem pogut fer la connexió, així que estem molt contentes. No ha pogut ser tan extensa com volíem, però bueno, ens veiem als carrers i moltes gràcies. Vale, ens veiem. Salut. Salut. Bueno, pues al final hemos podido hacer la conexión con la compañera. En teoría queríamos que fuera más larga, pero bueno, al final por cosas de tiempo ahora nos vamos directamente a Oriente Medio. Tenemos muchas cosas de qué hablar y además era un programa que llevábamos mucho tiempo con ganas de hacer y esperando realmente en que poder compartirlo con alguien que nos pudiera hablar directamente de, bueno, que tenga una conexión directa con lo que está pasando ahí y nos pueda casi de primera mano, ¿no?, contar qué está pasando. Ponemos un tema que marca, es el tema que marca siempre la segunda hora de nuestro programa, y empezamos. War. The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class. What's up? Browning dog. Coming through, check, check. Class consciousness. It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. Yeah. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. It's a class war. This is about community. This is about freedom now. This is about power. And who has power and who doesn't? This is about class war. Class war. Class war. Class war. I'm always forced to do things class that I don't want to do. You know, shit job for your whole life. It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for, who we fighting for, who we dying for. We all know the scores for the uppers to have more. Said you heard it before. It's like my grandma used to say. Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war. Class conscious hip hop. That it's a rich man's game, no matter what we call it, and we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it, and we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game. Capitalist scum fuck. That it's a rich man's game. It's about power. Who has power and who doesn't? Is it class war? It's a class war. Yeah, yeah. It's a class war. It goes on every day. People getting paid in a crazy way. It's a class war. Can you hear me now? It's a class war. Yeah. It's a class war. It goes on every day. Decisions for our life. I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Bueno, entramos ya en directo, directamente en la segunda parte, presentar a Gaida, que es una compañera que es miembro de la Asociación Sirio-Catalana por la Libertad y la Democracia. Es una de las organizadoras de las manifestaciones que se hacen cada 15 días en Plaza San Jaume de apoyo al pueblo sirio. ¿Durante cuánto tiempo lleváis haciendo estas manifestaciones ya? Lo que es la revolución llevamos un año ya. Pero aquí en Barcelona empezamos un poquito más tarde, entre que vemos que la cosa lleva bien, aproximadamente 11 o 10 meses y medio ya. Y bueno, aparte de eso, me parece que también estás con lo de la campaña de recogida de medicamentos. Sí, soy Gaida, he nacido aquí en Barcelona, pero mis padres son de Homs. Homs es una ciudad que ahora está siendo masacrada brutalmente desde hace más de 20 días, sobre todo en el barrio de Baba Amr. Estuvieron varios periodistas ahí españoles, entre ellos Javier Espinoza, y hace unos cuantos días también salió Nuria Prieto de Telecinco. Estuvimos con ella en Madrid hace una semana. Fuimos a una manifestación en Madrid para apoyar al pueblo sirio. Éramos más de 2.000 personas en Madrid apoyando al pueblo sirio. Entre ellos también estaba el 15M y la acampada de Madrid. Y Baba Amr es una ciudad que, como el ejército de Bashar al-Assad no puede entrar ahí, estamos aguantando para que no pueda entrar. Está masacrando desde fuera con tanques, con lo que puede desde fuera. Y ayer el Ejército Libre Sirio se tuvo que plegar todo lo que tenía porque ya no nos quedaba munición para seguir protegiendo la zona. Podemos empezamos un poquito así, sí. Desde ese 15 de mayo o incluso un poquito de mayo, de marzo, que es cuando es la fecha, no digamos de inicio. Bueno, de la se intentó iniciar antes, en febrero. Exacto. Pero en febrero. Bueno, vimos que es muy difícil porque llevamos 40 años con un gobierno dictatorial. La gente tiene mucho miedo y cuesta mucho. Es un poco, cuando yo les cuento, es un poco como la historia de Platón, ¿no? Que tienes a un hombre encerrado en la cueva y para que salga de esta cueva hace falta mucho tiempo para que pueda ver el sol. Entonces llevamos 40 años que la gente está acostumbrada a vivir en silencio, acostumbrada a vivir como se tiene que vivir ahí, que es no hablar del gobierno y vives tranquilamente. Hasta que llega un momento que explotas, ¿no? Que ya no puedes hacer nada. Entonces tienes que hacer un cambio. Este cambio costó muchísimo. Pensábamos que en febrero, cuando empezó, pensábamos que no iba a seguir adelante. Pero menos mal que en marzo unas manifestaciones en Damasco súper pequeñas, otras en Dará, unos niños pequeños que al final les quitaron las uñas e hicieron barbaridades para que pudo seguir adelante esta revolución, ¿no? Como ya has dicho, empezó el 15 de marzo y llevamos un año, menos 15 días ahora mismo. Todo igual, masacres, manifestaciones pacíficas en todo momento. Tenemos un ejército libre sirio que solo se dedica a proteger a los manifestantes, porque si una persona de la calle sale a manifestarse, lo primero que se va a ver es un balazo de un francotirador o de tanques o de lo que pueda haber delante. Si no hubiese ese ejército libre sirio, no veríamos manifestaciones en Siria, porque una persona no va a salir sabiendo que va a morir. Aún así, mucha gente sale, sobre todo en Homs, en Daraa, en Deir ez-Zor, en los suburbios de Alepo, de Damasco, salen sabiendo que quizás no pueden volver a casa, aunque tengan esa protección, pero la protección es muy pequeña. Una pregunta, ¿por qué crees que has estallado en Homs? Cuando, o sea, sabemos que un poquito más al norte está Hama, que es una ciudad que ya con el padre de al-Assad vivió una represión feroz, ¿no? Murieron 30.000 personas en los años 80, pero normalmente siempre ha sido el norte, ¿no? De Siria, que es donde viven los kurdos, donde ha habido más revuelta y más represión y donde siempre empiezan, digamos, las movilizaciones. Y en cambio esta vez ha empezado en el sur, en Homs. ¿Por qué ha pasado? Sí, en Hama hace 30 años hubo una masacre, no sé si eran 50.000 personas murieron. En ese momento no había medios de comunicación para decir que hubo esa cantidad de muertos. Fue todo en silencio. Hasta yo que vivo aquí en España no me enteré de esta masacre hasta un poco antes de la Revolución Nueva, ¿no? Es un poco que la gente lo guarda y no lo cuenta. Por el miedo este, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es, desde que mataron a estos 50.000, la gente, el pueblo, la ciudad de allí no se atreve, o sea, es de las ciudades que más le ha costado a empezar esas revueltas de nuevo, porque saben que ellos han sufrido mucho en esa época y no querían volver a sufrir ahora, sabiendo que iban a morir igual que les pasó en aquel momento, ¿no? Murieron 50.000 y no hubo esa revuelta. Entonces, ¿ahora por qué volver a empezar una revuelta si sabemos que no va a continuar? Cuando vieron que las revueltas iban a seguir, salieron por fin y salieron de golpe. Salieron una manifestación de 300.000 personas en un mismo día. Entonces, ahí vemos que había un carácter revolucionario, pero con este miedo de volver a masacrar el pueblo, no querían hacerlo. Entonces, por lo que respecta a Homs, Homs es una ciudad, es de las más pobres, junto a Deir ez-Zor, junto a las que tú has dicho del norte, ¿no? No es como Damasco, que es la capital, o Alepo, que es la ciudad de donde se hacen todos los comercios y todo está controlado por el gobierno. Entonces, Damasco y Alepo siempre van a ser las ciudades que van a salir al final del todo. Damasco ya empezaba a salir, Alepo aún estamos sufriendo porque no nos ayudan, no tenemos este apoyo. En cambio, las demás ciudades, al ser más pobres, pues son los que más quieren luchar. Es como aquí en España, ¿no? Que las zonas más desfavorecidas, la gente más desfavorecida es quien da esta voz al pueblo. ¿Y qué es lo que crees que ha sido determinante para lo que dices tú, de repente perder ese miedo y que la gente empieza a salir y a exigir un cambio? La sangre humana. La sangre. Cuando te manifiestas, hay un carácter en Siria, ¿no? Que es, bueno, pues yo salgo, chillo y bueno, y vuelvo a mi casa, ¿no? Esto la gente no les, bueno, que sabes, no, aquí no hay nada. Cuando en Daraa, a los niños estos que salieron a decir en contra del gobierno, les arrancaron las uñas, los padres de estos niños fueron los que fueron hacia los que representaban del gobierno en ese pueblo a decir, pero cómo os atrevéis, bla, bla, bla, bla, y ahí hubo lo que fue lo que es la primera derramada de sangre. En cuanto se empieza a derramar sangre, el pueblo ya no calla. En Homs, por ejemplo, cuando murió el primero, cuando muere uno, la sangre es muy valiosa. Muere uno, salimos 100. Mueren dos, salimos 1.000. Mueren tres, salimos 100.000. En Alepo, hasta hace un mes, no moría nadie. Hasta yo conocía gente de Alepo, de aquí en Barcelona, que me decían, es que Gaida tiene que morir uno. Le digo, ¿pero qué estás diciendo? Estamos hablando de un ser humano. Me dice, yo lo siento, pero tiene que morir uno para que salgan 100.000. Y es verdad, murió una chica, creo que fue, y salieron detrás un montón. Es un poco como aquí, ¿no? Que aquí, hasta que no zurraron, con perdón, en Cataluña a esas tres personas inocentes, no salieron los X tantos más, ¿sabes? Entonces tiene que haber una fuerza aquí. Y cuando es algo que... Cuando estás luchando contra algo que eres tú el que estás perdiendo, pues tienes que salir. Aquí la gente no... Hasta que no cortes en Barcelona los medios de transporte, la gente seguirá yendo a la uni. Hay que darle un... Para situar a los electrones y las electronas, ella se está refiriendo al caso de unos niños que hicieron unas pintadas en el colegio, que pusieron libertad y los secuestraron la policía y los torturaron. Y una vez vueltos a su casa, se filmó cómo habían vuelto los niños, que era terrible, y esto encendió la ira de mucha gente. Y coincidió con que días después esta chica... En Damasco también salió a manifestarse y también la pillaron y... Y bueno, esto encendió la mecha. Creemos que la oposición allí tiene todo un sistema, ¿no?, de cámaras que están ocultas y que graban lo que está pasando las 24 horas del día y que a través de internet pues tienen transmiten las imágenes. Tienen cámaras espías y todo lo que haga falta. Tienen a gente que se dedica a estar en cada rincón, en cada sitio para escuchar lo que habla. No, yo me refiero a la información que estamos recibiendo básicamente no es de periodistas, es de, no. Gente... Vale. Sí, no, en Siria, como ya sabéis, el gobierno sirio tiene prohibido la entrada a cualquier tipo de periodista, sea quien sea. Entonces los únicos reporteros son los mismos ciudadanos que con sus móviles, con teléfonos móviles, con 3G o con teléfonos más por satélite cuando tienen el dinero para conseguirlo, son ellos mismos los que graban las manifestaciones, los que graban los vídeos. Cada vídeo que veis en internet son vídeos grabados con personas como yo, como tú, como cualquier, quizás niños, quizás chicas, quizás chicos, que solo cogen el móvil y graban. O sea, somos reporteros en Siria, nosotros. Entonces, desde el exterior nos dedicamos a difundir lo que ellos nos pasan, ¿no? Estamos haciendo un triple trabajo, que es manifestarnos para luchar contra un gobierno dictatorial. Estamos haciendo la misión de reporteros y además tenemos que estar atentos a todo lo que es la campaña sanitaria, campaña de ayudas para que el pueblo no se muera ahí de hambre y por falta de medicamentos. Y las últimas noticias que hayáis recibido, ¿no? Porque ayer ya, lo que hemos comentado, vimos que en principio había la retirada del ejército. ¿Sabéis cómo está la situación? ¿Hay noticias, novedades al respecto? La zona allí es bastante... Porque Bab Hamer es una zona, como un barrio que está más en el borde, ¿no? Entonces, que para entrar a Homs bien tienen que entrar por esta zona. Entonces, lo que hemos hecho los revolucionarios es proteger esa zona muy bien. Entonces, hemos aguantado más de 20 días allí para que el ejército no entrara. Pero llega un momento que ya no puedes más, que... tanto municiones como el ejército libre sirio es un ejército que solo se dedica a proteger a los manifestantes. No tenemos armamento como el gobierno, ¿no? Que ellos tienen tanques y tienen de todo para masacrarnos. Nosotros solo tenemos quizás 3 o 4, es lo que se llama, escopetas, las pistolas y alguna Kalashnikov si nos llega para ello, ¿no? La situación actualmente muy mal porque han derrumbado casi todo el barrio desde fuera. Como no pueden entrar ahí, van desde fuera con los tanques dándole. De momento noticias nos llegan muy pocas porque teléfono cortado, internet no hay. Para llamar a mis familias, lo que hacemos es llamar a Damasco, nos hacen una transferencia de llamada para poder hablar con Homs, porque allá las comunicaciones están muy cortadas. Y si no, me llegan noticias de, tenéis un tiempo, ahora mismo funcionan las líneas, van todo el mundo corriendo para llamar a Homs, por ejemplo, que es la zona más complicada. De momento estamos así, hoy es viernes, como cada viernes. Nosotros los viernes les ponemos un nombre, una misión. Este viernes era el viernes de armar al ejército libre sirio, porque realmente nos hace falta proteger a los manifestantes. No queremos hacer una guerra, queremos proteger a los manifestantes, queremos salir a la calle y sentirnos seguros, como yo puedo aquí salir y chillar lo que quiera, sentirme segura y ellos sentirse seguros en Siria. Hay más de 100 muertos hoy. Más de 100 muertos, y en Homs 50, y en las demás ciudades también nos masacran ahí como quieren y nadie hace nada. Tú, bueno, vosotros estáis haciendo ahora una labor aquí que es de recogida de medicamentos. Esta mañana hemos estado hablando con otro compañero que su familia también es de origen sirio, pero él es de la parte del Kurdistán sirio, y nos comentaba que, bueno, en OMS es verdaderamente, se podría llamar de un genocidio lo que está sucediendo, ya que según el diccionario es la voluntad de exterminar o eliminar un grupo político, religioso o étnico, que es lo que se está haciendo allí, y que después de las 4 semanas de bombardeos, este barrio del que tú hablas, que estaba siendo protegido por el ejército libre de Siria, sobre todo lo que estaban haciendo también era defender los hospitales de campaña, porque en Siria en estos momentos, claro, ya no hay hospitales. No hay, porque los hospitales los han o están cogidos por el gobierno o los han explotado ahí mismo, los han quemado para que no vaya gente allí. Entonces lo único que tenemos son casas, por ejemplo mi casa o la casa de cualquier persona, donde tenemos ahí los heridos y esperando para recibir las ayudas necesarias para poder atender a estos heridos. Entonces hay un vídeo espectacular donde veis a un enfermero, o sea, ya no es un médico, porque a veces no tenemos al médico, un enfermero que estaba ahí con 15 heridos, 4 de ellos les hacía falta aparatos para respirar, 2 de ellos hacía falta suturas para... O sea, no tienen ni el hilo para coser suturas. O sea, llega un momento que es una desesperación, ¿no? En esas casas. O sea, son casas donde se van a hacer operaciones, se van a hacer 50.000 cosas solo para salvar a estos ciudadanos. La situación es muy precaria ahí, es muy precaria. Porque otra de las cosas, por ejemplo, que también habíamos estado comentando es... Bueno, sí que hay eso, una oposición, pero también hay como varias oposiciones, porque claro, es un movimiento bastante ecléctico. ¿Tú nos puedes más o menos contar cómo está la situación de las opciones que se pueden barajar o la gente que se está uniendo? O sea, un poquito así el panorama de... Porque, por ejemplo, el compañero nos hablaba de que la oposición está intentando hacer contactos, o sea, de manera transétnica, o sea, que no sea una diferencia ni cultural, que hay gente a la UI que está, o sea, para situar, ¿no? El gobierno es forma parte de la minoría la UI, pero claro, la oposición está formada también por sirios de todas las de los diferentes grupos que forman parte de Siria. El gobierno, una manera para separar, ¿no?, a los ciudadanos, porque siempre en las manifestaciones llevamos una cosa que es el pueblo sirio es uno. Seamos alawí, seamos chiitas, seamos sunitas, seamos kurdos, porque el chico de esta mañana, Azad, es kurdo. Estamos todos saliendo a manifestaciones unidos sin mirar de qué tipo de etnia o religión somos, porque en Siria sabéis que es muy variado, cristianos, musulmanes. Entonces, el gobierno, la única manera que tiene para parar estas revueltas es que nos enfrentemos, crear una guerra civil en Siria. Entonces, para demostrar que nosotros no queremos estas peleas, que es lo último que vamos a hacer, lo que se llama el gobierno transitorio que intentamos crear es un gobierno o sea, que tenga muchas etnias y donde nos podamos entender todos. Entonces, como sabéis, ahí este transitorio que estamos creando, entonces estás hablando del Consejo Nacional Sirio. Entonces aún estamos intentando hacer una democracia. Cuando llevamos años con dictadura no es fácil, como aquí cuando estaba Franco y luego cuando empezaron, o sea, es un tiempo que hace falta recorrer. Hay que entenderse y hay que hablar entre todos nosotros. Como ya he dicho, son muchas etnias y hace falta hablar y dialogar mucho. Pero bueno, a poco a poco intentaremos. O sea, de momento es crear este gobierno y luego vamos a echar al gobierno anterior y luego ya veremos cómo solucionamos todos los demás problemas. Bueno, probamos de hacer la llamada al compañero en el Líbano. Para ello, como sabéis que tenemos que hacer todo este dispositivo de tecnología y cambios, ponemos un poco de música y volvemos a ver si tenemos a Ferran en el otro lado. Vale. We no longer wish to be treated as statistics. Why haven't the popular struggles in this country been more successful? Why hasn't there been a revolution? One of the main reasons, well, the main reason is that the people are divided against each other. The people who run the country are very good at this.

Intentamos conseguir el prefijo de Beirut a todo esto, que como ya pensábamos que no íbamos a poder hacer las llamadas, nos hemos relajado en ese sentido. Podríamos no perder el tiempo y seguir hablando contigo, que nos comentes, por ejemplo, una de las preguntas o de las cosas que nos interesa saber es cómo estás viviendo todo el flujo de información que está llegando, todo lo que está apareciendo por los medios de comunicación acerca de algo que te pilla tan cerca como es tu ciudad. No, tu ciudad de origen. En cuanto a las noticias, ¿no? Las noticias, como os he dicho antes, las graban los propios ciudadanos de cada ciudad en Siria y nos las retransmiten aquí al exterior. Entonces nosotros lo que intentamos es difundirla a los medios de comunicación aquí estatales de España o a las del resto del mundo. Es una tarea muy difícil porque con la crisis que estamos aquí en España y con el problema de que ellos no pueden entrar tan fácilmente, si no es ilegalmente, a Siria, nos está costando mucho que los medios nos hagan caso y difundan realmente todo lo que queremos que difundan, ¿no? Porque en Siria hay una masacre y tan solo tenemos un minuto y medio escasos cada día, o si no es cada día, una vez o dos veces a la semana, tan solo de información, ¿no? Y creo que hay mucho que contar y poco tiempo para contar esto que está pasando. Cuando estás en casa y ves que en un minuto y medio se ve reflejado 100 muertos, llevamos ya más de 10.000 muertos durante este año, es muy doloroso realmente. Y cuando ves que allá la gente se muere de hambre, la gente no tiene ayudas, la gente no... Es una falta de información que intentas luego explicar a la gente y te dices que esto no lo vemos, esto no lo sabemos, esto es lo que intentamos, ¿no? Demostrar, como no tenemos la vía de televisión y radio y periódicos tanto como queremos, intentamos utilizar los medios de internet, ¿no? Facebook, Twitter, y trabajamos casi 20 horas al día para que os llegue la información y para que luego los medios cojan la información que les haga falta. Y otra cosa que nos estabas comentando es la organización que tenéis entre toda la gente siria. O sea, realmente es algo que se está generando como una red de apoyo importante, y también no solamente es el contacto interno o difundir, sino también la estructuración, ¿no? Entre vosotros. para comunicarnos con el interior y exterior utilizamos el Skype, porque es el medio de comunicación más fácil, más seguro, porque es imposible de que nadie pueda escuchar o mirar lo que escribes. Y entonces utilizamos esta manera para hablar con Siria y con los demás países del mundo. Entonces cada semana nos reunimos sirios de Alemania, de Bélgica, de Atenas, de Grecia, de Londres, y hacemos manifestaciones todos juntos. Por ejemplo, todos decimos todos el día 25 de marzo o el día 15 de marzo vamos a hacer manifestaciones en conjunto, celebrando o diciendo que ya llevamos año de revolución y que aún seguimos en la misma vía, ¿no? Pues nos reunimos, damos unas mismas frases, unos mismos chillidos para que todo el mundo sepa que estamos todos unidos, que desde, o sea, no solo el interior está unido, sino también el exterior estamos todos unidos. ¿Y qué os comunican vuestros contactos, por ejemplo, con la gente dentro de Siria? ¿Qué feedback tenéis? ¿Cómo se sienten ellas? El sentimiento ahí, nos dicen que mira, que nosotros vamos a seguir aunque nos maten a todos. Vamos a estar ahí luchando hasta que o morimos todos y se quedan ellos, o se mueren ellos y nos quedamos nosotros. O sea, ahora ya no hay broma, ¿no? Ahora ya no tenemos esto de perdonamos, esto de que te puedes ir a otro sitio, esto de que no pasa nada. Cuando, os lo he dicho, cuando hay sangre en medio, la sangre del pueblo sirio no es agua que se va a correr, es sangre de un ser humano, de un ser vivo, ¿no? Entonces no vamos a callarnos ante esta masacre. Vamos a hacer todo lo posible para vengarnos de cada paso que ha hecho este gobierno criminal con nosotros. Entonces, en contacto con todos los países, tanto europeos como no europeos, vamos a dar la voz de Siria, porque los sirios del exterior somos la voz de Siria. Estamos fuera solo para hacer para ayudarles de esta manera, ¿no? Dar la voz que ellos que están haciendo y ayudarles económicamente, con medicinas y con todo lo que se pueda aportar. Bueno, bueno, a lo mejor es difícil, ¿no? Ser la voz de Siria. Quiero decir que solamente ellos saben lo que está... Porque, a ver, una de las cosas que parece que escuchamos bastante es que, digamos, el Consejo Nacional Sirio en el exilio al final terminó apoyando que la Liga Árabe fuera a ver qué es lo que estaba pasando allí, cuando en realidad el que iba precisamente es una persona que está acusada de crímenes. Claro, entonces... tenía antecedentes penales, pero porque no pudimos escoger realmente a quién queríamos y a quién no queríamos. Esto era una decisión de la Liga Árabe y de la gente a cual estaba apoyando, ¿no? Entonces, quién se mete, quién no se mete, no estaba en decisión no estaba a nuestra decisión. No ha sido las personas más adecuadas, y las personas que realmente querían dar la voz de lo que está pasando dentro les han hecho callar. Y no sé si os acordáis que el que entró, que era de Marruecos, y el de Libia o de Túnez, salieron antes del periodo de tiempo porque ya no podían más, supuestamente. Y antes de salir de Siria, lo que hicieron es quitarles todos los papeles y todas las hojas que tenían preparadas, o sea, que tenían con los informes, porque estos hombres, estos dos, habían visto tanques, habían visto francotiradores, y tenemos los vídeos justificando esto. Tenemos vídeos de que estaba el observador mirando un tanque. Teníamos el vídeo del observador que no podía cruzar la otra calle porque había un francotirador ahí. Pero todo esto, al salir de la ciudad estos dos, el gobierno les ha quitado la información para que no puedan salir fuera y decir la verdad, ¿no? Hay como una amenaza aquí del exterior con los de Siria. Hay mucho chanchullo, para decirlo así, y mucha represión, que aún no estamos consiguiendo que nadie pueda decir totalmente la verdad. Bueno, vamos a intentarlo otra vez con lo del teléfono. Pongo música. Vale, vamos a intentarlo. ¿Vale? Porque ya que tenemos teléfono, como mínimo vamos a intentarlo hasta el final, sí, esta conexión con el Ibero. El problema es que dice que no existe. O sea, que este teléfono no puede ponerse en contacto ahora. Dice esto. Goodbye tub and clothesline, goodbye pots and pans. I'm gonna go and steal me a car, drive as far away as I can. I ain't gonna wash no windows, I ain't gonna scrub no floors. And when you realize I'm gone, I'm gonna hear you roar and you'll say, hey, Loretta, I love you more than Irish cinnamon. Hey, Loretta, don't leave me alone. Hey, Loretta, I swear I'm gonna treat you better. I'll buy you three new overhauls if you only come on home. I work my fingers to the bone and we don't hardly speak. And all I ever get from you is a loving kiss about once a week. So you can feed the chickens and you can milk the cows. This woman's liberation, honey, gonna start right now. And you'll say, hey, Loretta, I love you more than my Irish lady. Hey, Loretta, don't leave me alone. Hey, Loretta, I'm sure I'm gonna treat you better. Buy you a brand new overhaul if you only come back home. I'll dress up like a movie star and purdy up my hair. And no one here is gonna know what I'll be doing there. I'll be swinging from the chandeliers and bouncing off the walls. And instead of loving just one man, I'm gonna love them all. And the ladies, hey, Loretta, I love you more than my Irish setter. Hey, Loretta, don't leave me alone. Hey, Loretta, I swear I'm gonna treat you better. I'll buy you some brand new overhauls if you only come on home. Hey, Loretta, I love you more than my Irish setter. Hey, Loretta, don't leave me alone. Hey, Loretta, I swear I'm gonna treat you better. I'll buy you some brand new overhauls if you only come on home. All right, do you want to take a little break and come back to this in a little bit? Do you have something to say or to... Are you tired? Or? No, not necessarily. I didn't know. Don't know. Well, I was thinking I have been three gigs, I think, this time. But the first time when you were playing, you play a song was really nice for me. But you didn't play in the last gigs. I thought to say to you, but well, yeah, you know what it was? Yeah, the lyrics say something like "Our fathers are fortune" or something like that. Yeah, yeah. Okay, the song's called "Our Fathers Are Fortunes." You're gonna play this one? Yeah, sure. Oh, thanks a lot. It's not one that I play very often, but I like it. It has a lot of meaning to it. Being a father and having a father and... Okay, your father. Bringing children to makes amends for a moment, subsiding the loneliness. I was brought here to die. I was brought here to prepare my loved ones with memories. Bueno, pues yo voy a dar unos pocos datos, ¿no? Decir que Siria es un país que tiene unos 23 millones de personas, que está rodeado por Turquía, Irak, Jordania, el Líbano y una parte tocando con Israel. Bueno, según los sirios, Irak es un país inventado, ¿no? Que probablemente no debería haber existido nunca. Y bueno, deciros que estuvo ocupado por los franceses hasta 1946, que se declara la independencia del país, aunque la primera declaración es de 1941. Existe en la historia de Siria, una y mil revueltas, ¿no?, contra la ocupación francesa. De hecho, esto fue una de las razones por las que el pueblo sirio estuvo unido muchas veces. Pero bueno, esta independencia del país y la partición de la zona en diferentes partes por parte de las potencias europeas, por ejemplo, deja al pueblo kurdo dividido en cuatro países, en cuatro estados inventados, con la conflictividad que eso genera, ¿no?, y la inestabilidad que eso genera hasta el día de hoy. En 1963 hay un golpe de Estado por parte del grupo, del partido político BAS. De hecho, el año que viene, ¿no?, se cumplirán 50 años de estar bajo dictaduras, ¿no?, de militares y no militares, de esta ideología, ¿no? Perdona, te subo el micro un momento, en perdón. En principio no era... En principio el partido BAS no era directamente un régimen dictatorial. No, era imperialista, antiimperialista, ¿no? De hecho, incluso el partido BAS significa socialista. Un socialista, pero luego vimos que hubo pasó lo que pasó, que luego se convirtió en un gobierno dictatorial, aunque ellos siguen diciendo que son socialistas, pero de socialismo no tienen nada. Y claro, empezó siendo el Hafez al-Assad, cuando murió el padre, había una ley de que los menores de 40 años no podían coger el gobierno, entonces cambiaron esa ley para que estuviese el actual presidente, todo esto por corrupción Ha tenido un recorrido, y en su momento, incluso en el momento en el que nace, ¿no?, tiene hasta un cierto sentido, y fue también, ¿no?, en Irak también, o sea, fue un poco paralelo. Bueno, en 1970 hace el padre al-Assad hace el golpe de Estado, y crea todo un sistema para controlar el país de norte a sur, con un cuerpo militar que controla, está controlado a su vez por unos servicios secretos y unos fideles al régimen que son los que realmente están soportando al régimen, que se calcula hoy en día que de esta población de 23 millones de personas son unas como 250.000 personas, que son las que vemos en las manifestaciones, que los llevan en autobuses, etcétera, etcétera. Y forman parte de esta xarxa, ¿no?, clientelar que tiene el régimen de los al-Assad y los alawíes, aunque no todos los alawíes... No todos los alawíes son... están con el gobierno, sino solo son una parte, que son los que están más favorecidos. O sea, no es que estén porque ellos quieren estar, sino porque ellos están educados para tener como Dios, y realmente creen que Bashar es el dios de ellos, ¿no? Porque están educados así, porque toda su vida han sido criados de que tú has de hacer caso a esta persona y ya está. Y además, en la revolución actual hay más de uno que estaba en el cuerpo militar y se han desertado, y creo que ya son dos alawíes de los importantes en la revolución. Bueno, decir que esta minoría y esta xarxa clientelar controlan más del 70% de la riqueza del país. Una de las cosas que dicen los revolucionarios sirios que están resistiendo esta ofensiva del régimen dictatorial de al-Assad es que es muy difícil que, tal y como está planteado todo este sistema de control que lleva más de 40 años funcionando, y que es el hijo de al-Assad, ha heredado de su padre, que es verdaderamente el ideólogo y el inteligente, ¿no?, porque parece que el hijo no es tan brillante como el padre, es muy difícil terminar con el sistema desde dentro de Siria, que sin una ayuda exterior es muy probable que no puedan aguantarlo, ¿no?, porque realmente controlan la economía, controlan el ejército, están en todos los puntos claves, ¿no? Hay que decir que, bueno, si en 1970 el papá de al-Assad hace el golpe militar y empieza a idear todo ese sistema, es cuando empieza la relación de Siria con Irán. Es muy interesante entender que esta relación, en el 71 Irán hace la revolución, en contra del ¿qué? En el 79. ¿No es en el 71? Ah, en el 79. Bueno, pues yo, mira, aquí lo tenía mal, lo tenía en el 71. Me he equivocado. La revolución islámica. Bueno, mayor. En el fondo, bueno, fue una contestación a Occidente y al régimen del Shah que tenían, que era pro-occidental. Los iranianos, existía la idea de que esta revolución los iba a llevar a la libertad. Khomeini le promete, de hecho, a todas las minorías que van a poder vivir en libertad y hace alianzas con ellas. Y un copo, una vez gana la revolución, Khomeini rompe todos estos pactos, pero en cambio el régimen de Al-Assad lo sigue apoyando por una idea como antiimperialista, ¿no? Se crea en este juego de bloques. Siria y Irán comparten intereses contra los Estados Unidos e Israel, y sobre todo por el tema de Irak, ¿no? O sea, empieza la guerra Irán-Irak. Irak representa también los intereses imperialistas de Estados Unidos con Saddam Hussein, que era un gran amigo, ¿no?, del gobierno norteamericano en ese momento. Y en esa guerra se crean también lazos y vínculos muy potentes entre el gobierno iraní y el sirio. Precisamente por eso, ¿no? Porque en Siria siempre ha habido un sentimiento de que Irak en realidad es un país inventado y que no tiene mucha razón de ser. Hay que decir que bueno, la historia de revueltas y de resistencia del pueblo sirio es larguísima, o sea, desde la ocupación francesa hasta ahora. Está lleno de episodios en donde el pueblo se levanta. Sí que hay que decir que después de la revuelta de Hama en el 82, creo que es. En el 82, y esta masacre de 30.000, 40.000, 50.000 personas, porque en realidad no se sabe cuántas fueron porque no había medios. Porque no había medios. Y además no hubo ningún tipo de repercusión internacional. El país entra como en una decepción enorme, ¿no? Y no se habían vuelto a ver manifestaciones tan grandes como las de ahora, que nos comentaba un compañero que ha habido días en que 7 millones de personas de los diferentes pueblos y ciudades han estado en la calle pidiendo que este señor se vaya, ¿no? Y este señor no se va, prefiere que haya una guerra civil antes de sí, poder entre, seguir, ¿no? Entre lo que es Homs y Hama, los alrededores de Damasco, en Deir ez-Zor, en Idlib, hubo más de una vez que hubo unas manifestaciones. Como ya os dije, en Hama, cuando consiguieron salir de este miedo, ¿no?, salieron 300.000 personas, y hablamos de Hama, que quizás no tiene ni 2 millones de habitantes. Y 300.000 personas es muchísima cantidad. Y en Homs también, como ya llevamos más de 20 días ahora también con unas masacres, todas las ciudades, hasta Alepo, que nunca salía, ¿no?, a manifestarse, salían con pancartas de bombardearnos a nosotros y dejar de bombardear Homs. Porque ven que ellos viven bien aún y Homs no se están masacrando y no hay una compensación, ¿no? Y dicen bombardearnos y dejar de bombardear Homs. Es algo que me impactó mucho en el momento que vi el cartel ese. Pues decir que el ejército de Siria es enorme, o sea, estamos hablando de más de 350.000 tropas, digamos, regulares, pero es que además hay 300.000 reservistas y después hay como 100.000 del servicio secreto. O sea, estamos hablando de que el hay 9 servicios secretos diferentes. Que están dedicados a reprimir por lo que hace mucho más difícil. Y luego hablan de bandas armadas que no pueden pararlas, ¿no? Pues teniendo un ejército así, si realmente fuesen bandas armadas, pues ya deberían estar fuera, ¿no? Pero es que estos tanques, unas armas tan letales, ¿no?, ¿cómo van a entrar a Siria? Sin teoría, ellos tienen protegida toda la zona. Son armas que están dentro del país, que llevan ahí años y años preparando. Llevan años preparando para cualquier momento en que el pueblo se vaya a revolucionarse, ¿no? Entonces, esto de el cuento chino este del gobierno de las bandas, yo creo que tienen que empezar a encontrar otro cuento, que bueno, que ya lo están encontrando, ¿no?, metiendo a gente de, diciendo que gente de Irán y gente de de Irak, ¿no? Gente de exterior que son los que hacen todos los problemas, que si Al Qaeda, que si que si América. Aunque sí que es verdad que hemos de tener en cuenta el tema de que la zona, ya no por el pueblo sirio que quiera más libertad y acabar con un dictador, pero es una zona que ahora mismo se está gestionando una partida de ajedrez, una batalla política que bien poco tiene que ver con el pueblo sirio o la libertad del pueblo sirio, que es la, por un lado, Rusia y tal, los intereses de una parte. Sí, es el veto chino y ruso, que es lo que nos ahora que es lo que más está ayudando a matar a más gente, porque también llevamos semanas pidiendo que Rusia y China dejen de hacer el veto, porque lo único que consiguen es matar a más gente. Claro, nosotros lo que pasa es que con esta conexión que queríamos hacer con el compañero, ¿no? Desde una perspectiva, tratar de entender un poco precisamente esto, ¿no? Porque lo que vemos claramente es que, digamos que el mundo islámico en este momento vive una batalla, digamos, ideológica, por decirlo de alguna manera. Por un lado tendríamos Irán o Teherán y el chiismo, y por otro lado tendríamos los intereses sunitas, wahhabitas o sunitas de Arabia Saudita, que entre ellos tienen un litigio y entre medio está Siria. Entonces parece que al final en este tablero de ajedrez complicadísimo que es Oriente Medio, los intereses de estas dos potencias dentro del mundo islámico afectan a los intereses, y pareciera que al final a todo el mundo le interesa que Al-Assad continúe estando en el poder, porque es que si no, no se entiende. Claro, que haya unas masacres y que siga el mundo callado, ¿no? Para decirlo así, es muy raro, pero... ¿Qué se va a hacer? De momento hay que... El pueblo sirio, lo que nos dice, yo cuando hablo con los revolucionarios, ¿no? Me dicen, sea lo que esté pasando fuera, porque ellos tampoco tienen mucha información de lo que hacemos nosotros, dice, aquí solo hay una verdad, y es que nos están masacrando. Y vamos a seguir así hasta que o ellos se vayan o nosotros muramos todos. Entonces, yo solo escucho sus palabras y son muy dolorosas muchas veces. El sentimiento, ¿no? Desde aquí, a mí cuando me preguntan de cómo te sientes, le digo, me siento en una caja de cristal. Es como si estuviese en una caja de cristal, que voy viendo todos los vídeos, voy viendo todo lo que está pasando fuera. Intento salir de la caja, intentar hacer algo, ¿no? Para que no maten a... Cuando veo a esos niños llorando, heridos, algunos degollados, algunos maltratados... quemados, es horrible. Les digo, es que no encuentro una puerta en esta caja, no encuentro nada para romper y salir. Quieres entrar a Siria y no puedes entrar porque ya estás registrado, porque yo como salgo aquí manifestaciones, ya estamos todos registrados como anti tal, anti cual, y a mí hace 2 semanas ya me ha llegado un informe de que yo obligo a la gente de aquí en Barcelona a que se hagan manifestaciones. Y ya me han hecho de hermanos musulmanes, y ya me han hecho de 50.000 cosas con tal de ir escribiendo para que yo no vuelva a salir más a las manifestaciones. Y así hacen con cada uno de nosotros desde aquí al exterior. Y ahora no tenemos acceso a Siria. Yo ahora, si voy a Siria de forma legal, en el aeropuerto ya me cogerían. Por estar fuera, claro, haciendo. Lo terrible de todas estas cosas es que a fin de cuentas siempre acaba pagando la población civil. Claro, intereses que a lo mejor se nos escapan. No podemos entender qué interés tiene Rusia, qué interés tiene Israel, qué interés tiene Irán, qué interés tiene Estados Unidos. Claro, es que, pero quien paga... Claro, es que, o sea, sea lo que sea el interés, aquí tenemos a gente, ¿no? Es gente que está... Son niños, como yo digo, son niños, son mujeres, son hombres que están ahí viviendo, que vivían por lo menos tranquilamente y que solo quieren salir y gritar una libertad, ¿no? Una democracia, una dignidad de estar viviendo en un país que es el derecho de cada ser humano, ¿no? Estar bien y poder hablar tranquilamente sin pensar, me están escuchando, me están haciendo. Aparte, en Siria tenemos desde hace años esto de que pueden ir cogiendo a gente, ¿no? Sin derecho a juicio, sin derecho a nada, con la excusa de que en cualquier momento puede venir Israel y nos puede atacar. Hablábamos de los médicos. Los médicos son militares que han renunciado a la carrera militar porque ya no hay civiles, porque la mayoría de civiles están... ¿Eh? la mayoría de civiles están encarcelados. Bueno, compañera, yo quería decirte que preguntarte si alguna persona se quiere sumar a las manifestaciones quincenales que hacéis, dónde tiene que ir y qué es lo que tiene que hacer. Estamos cada semana, a veces cada dos semanas, en Plaza Cataluña a las 4 de mediodía. Salimos desde Plaza Cataluña, bajamos por las Ramblas, por Carrer Ferran, hasta llegar a Sant Jaume. También estamos recogiendo las donaciones de ropa de invierno, de todo lo que es medicamentos o cualquier tipo de ayuda. Si eso, hay una página de Facebook que se llama Associació Sirio Catalana per la Llibertat i la Democràcia, que ahí está toda la información y cualquier cosa podéis contactar conmigo. Bueno, pues podríamos acabar recomendando este artículo tan interesante que está. ¿Cuál es la página web? Bueno, está traducido y está colgado en Rebelión. Creo que precisamente para poder entender un poco el contexto, y bastante general, y creo que es bastante acertado, se lo pasé al compañero Assad y me dijo que, aparte de algunas puntualizaciones, le parecía bastante interesante. Y en realidad eso, está colgado en la página de Rebelión y se llama Cuando todo el planeta está en contra de la revolución. Y habla un poco en la clave esta, ¿no? De decir, la gente está siendo masacrada y todos estos intereses políticos en los que se está debatiendo, incluso el Consejo Nacional, Irán, Estados Unidos, incluso el gobierno de Assad, bueno, al final, a fin de cuentas, quien acaba pagando es el pueblo, la población civil. Y también hace un análisis de lo que nos cuesta a las izquierdas en un momento dado posicionarnos en contra del gobierno de Assad, puesto que tiene esa pátina antiimperialista, es el CD lo que zumba, ahí está. Tiene esa pátina de luchar como de oposición al poder de Estados Unidos y de Israel en la zona. Entonces, claro, ahí hay como una especie de pudor a la hora de posicionarse abiertamente con lo que está pasando, puesto que consiguen ser un poco la resistencia, entre comillas, del poder imperialista de Occidente dentro de la zona. Entonces, esa actitud que tenemos las izquierdas, que a veces perdemos de vista que siempre la izquierda ha estado en contra del fascismo, cual sea la cara que tenga, más antiimperialista o menos imperialista, primero está realmente el pueblo. Bueno, querida compañera, gracias por haber estado aquí. Sentimos, electrones, que no haya podido ser la conexión telefónica con el Líbano. Bueno, estamos en el tiempo, compañeras. ¿Alguien quiere decir algo más? Bla, bla, bla. Pues hasta la próxima. En Electrones Libres partimos de la inquietud personal, que nos lleva a preguntarnos y también a preguntar. La reflexión colectiva es la herramienta con la que intentamos entender una realidad que se nos hace incomprensible por su inmediatez. Queremos compartir con vosotras nuestros aciertos y, ¿por qué no?, también nuestros errores. Class War. The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class. Everything in Israel starts and ends with the problem of the occupation. This is not a Greek problem. This is a general capitalist problem. La xarxa de suport mutua engloba muchísimas cosas. Es que antes de que se presentara ya teníamos vecinos con sus problemas y vecinos que ofrecían sus servicios. Realmente, a la que te interesas un poco, se crea por generación espontánea. We say in Arabic, oppression leads to an explosion. So there is no way that the Arab nations would stay longer than that under the Arab dictatorship and under the oppression. Todos los países de la región del Cono Sur estábamos viviendo similares regímenes militares, que incluso se coordinaban entre ellos, como supimos después, a través de lo que se llamó el Plan Cóndor. The fact is that if you're not against the occupation, you're in favor of the occupation. That is very simple. O sea, en eso se basó toda la acusación y la sentencia. Mi hijo lleva 4 años en prisión por lo que dijo un policía torturador. No more can we ignore who we working for, who we fighting for, who we dying for. Emitiendo desde Radio Bronca, en directo, en el 104.5 de la FM, el primer y tercer viernes de cada mes, de 5 a 7 de la tarde, y con repeticiones los domingos de 11 a 1 de la mañana. It's a class war. estamos en el punto de decir o revolución o capitalismo. Si entramos otra vez al capitalismo, es que hemos luchado durante tantos años para que llegue este momento, porque nunca hemos creído el capitalismo, y ya estamos proponiendo una revuelta, una revolución. Si vamos a perder esta oportunidad ahora, es que lo hemos perdido todo. Spend our lives putting money in his wallet, it's a rich man's game. Capitalist scum fuck. Said it's a rich man's game. It's about power. Who has power and who doesn't? It's a class.